¿Cómo estás, Leandro? Un gustazo tenerte, ¿eh? Bien, bien, Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, buenos días a todos los escuchas de acá de Mañana del Sur. Ahí está. Bueno, Patricia, un gustazo tenerte en el programa. La verdad que nos encanta tenerte hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí que venía pendiente, así que un gusto estar acá. Momento de agenda de la educación privada, ¿no? Así es. Estamos en un escenario. Y también, Joaquín, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte. Hola, buen día, Pablo, ¿cómo estás? Un gusto poder estar acá en representación de nuestros compañeros, así que vamos a charlar un ratito de lo que nos compete, que es la educación. Ahí está. Está siguiendo todo lo que está pasando hoy en el escenario de electoral. Te diría que la educación entró como de lleno en el debate. Sí, es una arista fundamental para nuestra sociedad, y bueno, nosotros como representantes gremiales de nuestros compañeros que nos han designado para estar en esta posición, no podemos estar ajenos a la realidad que atraviesa tanto nuestro país como nuestra provincia y nuestra querida Concordia. Ahí está. Bueno, Leandro, lo mismo te pregunto, ¿no? Ha crecido la educación privada, pero entró en el debate fuerte, te diría, del plano provincial y del plano nacional. Por ahí más alejado un poco el tema municipal. Pero está bueno el debate, ¿o no? Sí, por supuesto. Obviamente, cuando se producen estos tipos de... cuando hay este tipo de propuestas electorales y vemos que por ahí se puede ver afectado a los trabajadores, no solamente hablemos de los trabajadores de educación, sino a los trabajadores en general, obviamente que nos ponemos en alerta para ver cómo se va a ir desenvolviendo todo esto, ¿no? A nivel provincial, también municipal, ¿por qué no? Y en el ámbito nacional, obviamente, fundamental. A veces hay cuestionamientos que tienen que ver con el docente. Me imagino que ustedes, como representantes de los trabajadores, duele muchas veces, porque si bien es utilizado políticamente, que muchas veces le apuntan al sector docente, ¿debe doler o no? Por supuesto, duele. Y esto se da generalmente al inicio del ciclo electivo, cuando por ahí el año anterior no se ha cerrado una paritaria en conformidad, al inicio del ciclo electivo, por ahí que vienen las medidas de fuerzas, para poder llegar, ¿no?, a lo que, como es un docente, necesita para poder sobrevivir, para poder mantener una familia. Cuando hay algún tipo de medida de fuerza, ahí se notan más o salen más a la luz las críticas, ¿no? De los trabajadores, que son, no dejan de ser trabajadores aquellos que llevan los chicos a la escuela. Hay un crecimiento, ¿no?, de la educación privada, ¿no? Acá Concordia ha tenido un incremento. ¿Cómo estamos en ese escenario? Hay mucha matrícula de chicos. Muchos papás eligen las escuelas privadas por una cuestión que dicen: en las escuelas privadas no hay paro. Por ahí no estamos de acuerdo con eso, porque nosotros no podemos desconocer nuestro rol como docente. O sea, tenemos una particularidad, el docente privado con el respecto al docente estatal, que la función es la misma, lo que cambia es la relación de empleo. Nosotros nos encontramos en la institución con el empleado, el apoderado legal o quien sea el representante de alguna asociación, el obispado, alguna congregación. Igual, me contaba Joaquín fuera de aire, hay como diferentes sistemas también, ¿o no? Tener la privada, gestión pública, como hay como diferentes niveles, ¿o no? Claro, sí, a ver, la educación es pública, el ámbito privado y el estatal. Lo que mayormente predomina es la gestión, las escuelas de gestión privada. ¿Sí? Ellos reciben un subsidio para que puedan pagar los sueldos de los docentes. Pueden recibir el 100% o algún porcentaje. Perfecto. Para poder solventar el sueldo docente. Después tenés escuelas privadas particulares, que sí, que no reciben ningún tipo de subsidio, que se solventan con la cuota que cobran a los chicos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo estás viendo? Acá la sumo a Patricia, el mismo escenario de crítica muchas veces que pasa con el docente y el nivel de la educación. ¿Qué se le dice ahí? Porque obviamente atrás de todo esto están la familia, los chicos. A veces escuchamos en un escenario político hablar de tenemos que levantar el nivel de la educación. ¿Cómo lo estás viviendo eso, Patricia? En el nivel privado, uh-huh. Creo que el nivel tanto en pública uh-huh. es, y privada es el mismo. Uh-huh. Por ahí con algunas diferencias entre las modalidades. Las modalidades, ¿no? Pero está tienen que seguir como la bajada del Consejo General de Educación. Las escuelas privadas tienen que amoldarse al sistema así educativo. Así es, sí, ahí sí, está. Sí, uh-huh. totalmente, sí, sí. Lineamiento, o sea que de alguna manera terminan dependiendo del Consejo General de Educación. No, no, no, a ver, obviamente hay que seguir un lineamiento, o sea, como, pedagógico sería. Exactamente, como órgano rector de la educación, el CGE, las escuelas privadas que emiten un título oficial avalado por el CGE, deben seguir su lineamiento, si no, no estarían reconocidos, ¿no? Uh-huh. Y acá, bueno, acá vuelvo a repetir, es la diferencia que nos hace con el colega que trabaja en la parte estatal. Uh-huh. El ingreso a la docencia no es por un sistema de concursos, uh-huh. como lo es en la estatal, acá es a través de una recomendación, alguna uh-huh. presentación de un currículum, algún proyecto, uh-huh. es totalmente distinta uh-huh. El ingreso a la docencia. Uh-huh. Esa es una de las diferencias que tenemos con respecto al docente Bravo. Que se desempeña en la educación estatal. Uh-huh. Uh-huh. Después la función, como dije, es la misma, uh-huh. es la misma. Como dijo Patricia también, hay una paridad entre lo que se enseña en lo estatal y lo privado. Uh-huh. Debe ser así. Uh-huh. Hay veces que son muy creativas igualmente las escuelas privadas, ¿o no? Sí, obviamente. Modalidades que van modificando que están buenas, ¿o no? Sí, sí, lo que tiene la privada que por ahí, que tenemos dentro de la educación privada, están los cargos reconocidos, los programáticos y los extraprogramáticos. Por ahí alguna escuela privada quiere sumar alguna hora taller de inglés, uh-huh. Que eso no está reconocido en la currícula, pero bueno, lo pagaría ahí la, uh-huh. la casa, digamos, uh-huh. O algún otro taller. Uh-huh. Pero bueno, eso por ahí es la oferta que tienen las escuelas privadas, que creo que por ahí las estatales lo están haciendo algo similar con la famosa escuela uh-huh. Nina. Seguro, que tiene sus talleres. Proponen eso. Joaquín, se transforma en un sistema en el cual el trabajador, o sea, el docente, ¿cómo se vincula con la institución? El trabajador, primero me gustaría hacer una aclaración, el docente uh-huh. para poder impartir su fuerza de trabajo tiene que tener la misma formación, ¿sí? Uh-huh. Es un docente que se desempeña en el ámbito estatal, es el mismo docente que se desempeña bien. En el ámbito bien. Privado. Bien. Por ahí la diferencia que vos hacías mención, por ahí nivel o uh-huh. oferta académica, que sí, sí. No, por nosotros ahí lo le ponemos porque ese viste nombre. Que es un comentario. Exactamente. Ese, uh-huh. Por ahí la oferta académica debería ser o entiende como se entiende en el ámbito privado, tiene que ser más atractivo. Entonces, la oferta académica que ofrece una escuela privada, por lo general, suele tener algún taller, como bien decía Leandro hace un ratito, algún taller que brinde más carga horaria, otro aspecto a desempeñar o a desarrollar en el niño, en el educando. Entonces, por eso se hacen esas diferencias. Pero después, el nivel educativo está determinado por los lineamientos curriculares o diseños curriculares que los establece y los hace la bajada el gobierno provincial a través del Consejo General de Educación, que para que las escuelas privadas puedan otorgar una titulación reconocida a lo largo y ancho del país, debe cumplir mínimamente con esos requisitos. En cuanto a lo que vos me preguntabas, ¿cómo se viste que ese tipo se habla de un sistema más empresarial, un sistema en ese sentido, te digo? Claro, bueno, en ese sentido la única diferencia es esta oferta educativa, uh-huh. esta promoción que se le puede dar extra, digamos, al niño, al educando, a través de diferentes talleres o diferentes propuestas que propone la casa de estudios donde se están viendo al niño. Uh-huh, uh-huh. En cuanto a lo que vos me preguntabas de cómo se vincula el docente a este sector de la educación, como te lo mencionaba Leandro hace un ratito, es la presentación de proyecto, uh-huh. presentación de currículum, alguna sugerencia de otro colega, uh-huh. Pero termina siendo la pero parte... Pero ahí entras como en un sistema, te digo, del establecimiento no educativo, ¿no? El docente acepta que va a ser profesor ahí y la vinculación empieza con un recibo de sueldo que no depende del Estado. Debería, nosotros nos vemos entrampados en una mixtura donde la escuela privada se tiene que regir pedagógicamente por lo que el Consejo General de Educación establece, uh-huh. pero la relación de empleo y la prestación de fuerza de trabajo se rige por otra normativa, que es la Ley de Contrato de Trabajo, que es la misma, y nosotros siempre hacemos esa comparación, la misma que puede tener una persona que ingresa a trabajar en un supermercado. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros siempre hacemos la misma recomendación uh-huh. de... esto que es muy importante, que el trabajador ingresa a la institución en relación de empleo, ¿sí? Tiene una relación de empleo privada. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un empleador presente dentro de la institución y bueno, nosotros prestamos nuestra fuerza de trabajo a cambio de una remuneración, una supeditación horaria y la asignación de tareas para llevar adelante. Ahí está, bueno, ahí está buena la explicación. Leandro, te voy a hablar puntualmente de un caso que pasó acá en el programa que tiene que ver con un establecimiento, ¿no? Que nos han manifestado ciertos momentos de tensión. A mí lo que me preocupó, y te lo quiero plantear, es que apareció la palabra persecución y no me gustó, ¿viste? Entonces te lo planteo, la escuela, bueno, después hablaremos de eso. Pero hay escenarios, se generan este tipo de escenarios, nos plantearon trabajar horas que no están dentro de lo que serían las horas que tienen que trabajar, los hacen ir, si no, proponen un sistema de apercibimientos. ¿Hay este escenario? ¿Se genera esto a veces? Sí, obviamente cuando hay una relación laboral por ahí, es más común de lo que uno uh-huh. piensa, ¿no? El tema por ahí es llegar a tomar conocimiento. Nosotros, cuando tomamos conocimiento de algún caso de persecución o de violencia, decimos, creemos que el colega que se arrima al sindicato es porque ya no aguanta más directamente no tiene ganas de ir a trabajar por toda la situación, por el ambiente. Y bueno, es nuestro trabajo, para eso nos eligieron. Primero que nada, contener, obviamente, porque es una situación que no es agradable. Uh-huh. Y bueno, y después se actúa conforme a la ley y... Uh-huh. Bueno, se va avanzando con eso. Se va avanzando con las instancias que tiene. Por supuesto. Hay cartas, después hay... Obviamente, nosotros sabemos que somos vulnerables al despido. Nosotros, como dijo Joaquín, nos regimos por la Ley de Contrato de Trabajo. Podemos ser despedidos con causa, sin causa, con indemnización, sin indemnización, etcétera. Y tenemos que ser, primero, cautelosos. Y siempre, antes que todo, apostar al diálogo, tomar contacto de quién es el responsable, los responsables de la institución, uh-huh. Preguntar cómo se está desempeñando uh-huh. Las labores en esa institución. Ante que todo eso, el diálogo. Uh-huh. Si vemos que se ha cerrado... En ese sentido, Leandro, ¿cómo están los canales de comunicación con el establecimiento? Puntualmente de este que estamos hablando, ¿no? Los canales de diálogo, para decir, che, mirá, me llegaron un par de trabajadores y me manifestaron esto. Bien. Bien. Yo he tenido la oportunidad de hablar, obviamente que expresando la postura legal, obviamente legal, con la Ley de Contrato de Trabajo y de la otra parte, bueno, haciendo su ponencia y justificando qué es lo que estaba pasando. Si no se llega a algún tipo de consenso, bueno, lo próximo es hacer una convocatoria en la Secretaría de Trabajo, que donde quede asentado las posturas de cada parte y después, bueno, se verá cómo se sigue, si no se llegó al consenso o si se sigue llevando adelante esto que fue la causante del reclamo de los docentes. Ahí está. Bueno, nosotros también tuvimos contacto con la escuela. Nos atendieron muy bien, hay que decirlo. No tuvimos una respuesta concreta porque quedó para después de lo que fue el acto electoral del domingo, ¿no? Pero lo que me sorprendió, y se los planteo a los tres, es que fue un factor común de varias personas. Que viste que a partir de un comentario que nos llegó a la radio, un oyente, a quien le respondemos, obviamente por ser oyente del programa, se fueron sumando manifestaciones de esto. ¿Eso se tiene en cuenta cuando no es uno solo, sino No, por supuesto, por supuesto. Nosotros tenemos un acta firmado con con varios docentes que están, que no están de acuerdo con esto. Básicamente es la convocatoria a realizar una jornada de actualización pedagógica, de capacitación, un día que no está estipulado en la labor docente, de lunes a viernes. O sea, que no está declarado dentro, valga la redundancia, dentro de la declaración jurada que uno puede, que llena, digamos, poniendo los horarios de entrada y de salida. Básicamente es por ahí eso, la raíz del... Ese sería como el principal... La raíz de la cuestión, o sea, yo no le digo problema porque es algo en cuestión que es totalmente solucionable y por eso siempre se apela al diálogo en todas las instancias. Primero la instancia, yo me he tomado la libertad de poder hablar con responsable y bueno, hemos hablado en otra instancia también, como en la Secretaría de Trabajo, y para ver, nosotros estamos a disposición, como organización sindical, estamos a disposición de los trabajadores de la educación, velando por su trabajo, pero también cuidando la fuente laboral, porque si nosotros no cuidamos la fuente laboral del trabajador, no tendríamos trabajadores para representar. Esto no quiere decir que estamos alineados con alguna patronal, no. Vuelvo a decir, somos cautelosos y apostamos siempre al diálogo y al consenso de las partes. Acá hay una resolución de esto favorable, exactamente, principalmente al laburante. Exactamente, al trabajador. En ese tema de apercibimiento, ¿hay una escala así, che, te ponen apercibimiento? ¿Hay escalas así para manejar la posibilidad de un despido, ponerle? Lo que está concreto y está establecido es para los colegas que se desempeñan en el ámbito estatal. En el ámbito privado, al tener una relación de empleo privada, la empresa cuenta con la potestad de elaborar su propio sistema, si por ponerle algún nombre, ¿no? Un sistema de llamados de atención o observaciones que se le pueden hacer al desempeño del trabajador cuando presta su fuerza de trabajo. Lo que por ahí suele hacer ruido, sobre todo para la parte trabajadora, es que al no tener consonancia con los compañeros que se desempeñan en el ámbito estatal, puede llegar a malinterpretarse. La realidad es que, así como el empleador tiene obligaciones para con sus trabajadores, también tiene sus derechos, y uno de ellos es hacerle ver, contando en acta o con una determinada batería de herramientas con las que puedan establecerlas desde un primer momento, que eso es algo lo que en esta charla que hemos tenido, se lo pudimos hacer notar, es que ser claro de antemano qué herramientas se van a utilizar para hacer estas observaciones y que no sean tomadas arbitrariamente y que este mecanismo sea motor de generar algún tipo de presión o de, como vos manifestaste al principio de la nota, algún tipo de persecución sobre el desempeño del trabajador en su puesto de trabajo. Después, las categorías y esto van adquiriendo antigüedad, eso se maneja ese sistema de decir, bueno, está un año, estás dos, la prueba, algunos dicen, che, nos ponen a prueba por tantos meses. ¿Tienen ese sistema? ¿Se manejan con ese sistema? Y les pregunto también a esto, estructuralmente, ¿cómo es un establecimiento así privado? ¿Hay una comisión? ¿Cómo se manejan? ¿Hay un rector, un director, un apoderado legal? ¿Cómo es estructuralmente? Bien, estructuralmente, como vos lo mencionás, debe ser de igual forma que un establecimiento dirigido por la parte estatal. Perfecto, ¿sí? Perfecto. Tienen que tener la misma cantidad de cargos. Lo que existe en la provincia de Entre Ríos es una suerte de categorías, primera, segunda y tercera categoría, la cual habilita a los institutos al designio o a la creación de diferentes cargos pedagógicos que serían los que estarían encargados de velar por la implementación de los diseños curriculares, todo lo que recurre a la parte pedagógica, ¿sí? O sea, la función exclusiva de la escuela. No así para la la parte laboral, uh-huh, derecho laboral. Ahí no estaríamos enmarcando. Está bueno que lo planteen dos carriles. Exactamente. Bueno. Lo que pasa es que justo ahí es donde se produce la incógnita, la mayor parte de nuestros inconvenientes o la mayor parte de la desinformación, uh-huh, que nosotros nos desempeñamos en un ámbito que para la práctica es igual que para los compañeros que se desempeñan en el ámbito estatal, pero laboralmente nuestro vínculo es diferente porque tenemos una patronal, o sea, nosotros accedimos a nuestro puesto de trabajo de una forma distinta, van a desvincular de nuestro lugar de trabajo de una forma distinta, no solamente porque vuelva el titular de las horas. Igualmente hay que demás. Decir que ahí el trabajador tiene sus derechos, que es lo que defiende usted. Obviamente, sí. Derechos adquiridos, conquistados, que a veces existe este escenario de ingreso a prueba, de tiempo a prueba, ¿cómo es eso? Si bien si está contemplado, Patricia. Justo no te estaba escuchando. Si existen estos parámetros, tanto tiempo a prueba, si la institución ve que no, te corren, ¿hay un escenario de eso o no tendría que haber y lo hay? ¿Cómo es eso? Depende de cada institución, ¿sí? Cada uno fija sus parámetros para tener a sus empleados. Uh-huh. Sí, hay casos en los cuales... No obstante, discúlpame, Patrick, que te interrumpa, no puede salirse esta implementación de que cada escuela puede implementarlo de forma distinta, no puede salirse de lo que está estipulado en la ley de contrato de trabajo. O sea, nosotros tenemos una normativa, exactamente, nosotros tenemos una normativa a la cual nos apegamos y ninguna escuela puede estar por fuera de esa normativa. ¿Sí? Puede haber modificaciones, se puede atender a las particularidades de cada institución, pero no podemos estar por afuera de la ley ni de la normativa que regula nuestro trabajo. Ahí está, en este sentido, ¿no? Si yo te tengo que preguntar, ¿cómo está la instancia? ¿Están en una cuestión netamente de conciliación, de charla? ¿Cómo están con este establecimiento? Ya sabemos, no lo vamos a decir porque obviamente respetamos que tenemos que conocer todas las partes, pero ¿cómo está la situación? No, bien, hay un canal abierto para ahí se el diálogo. Las tres patas. Trabajador, usted como casi un nexo y el establecimiento. Y la patronal, exactamente. Hemos fijado un canal para poder seguir comunicándonos y apelamos a la buena voluntad, a la buena voluntad para que esto se resuelva. O sea, que no tengamos más consultas o por ahí quejas de los profesores. A eso apuntamos nosotros. Aparte, vos profe también, obviamente, te pones del lado del laburante y decís, debe ser feo laburar así o no, si hay un escenario. Mirá, resolvámoslo o no. Yo lo que le digo siempre, le digo así porque por ahí soy el que tiene más un poquito más de antigüedad en el sindicato, pero le digo a los secretarios y a los delegados, en la mayoría de los que estamos ocupando un cargo electivo de secretariado o como delegado, debe ser porque, o casi seguro es porque hemos pasado por alguna situación y hemos sido muchas veces la voz de nuestros compañeros. Claro, por eso se posicionan también. Exactamente. Eso es una experiencia que le cuento a todos los que van a ingresar al sindicato como delegado o que han sido electos como secretarios. Bueno, acá yo no me quiero meter, pero mandan mensaje y me dicen, hubo un cambio en autoridades y ahí cambió el escenario. También estábamos al tanto de eso, pero bueno, es una cuestión, ya es institucional, se debe respetar la toma de decisiones de la institución. Bueno, en esto que Joaquín lo dejó claro, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver con convenios de trabajo. Los docentes van adquiriendo antigüedad, ponerle, viste, que vos decís, van pasando los años, te incrementa el sueldo porque te empiezan a pagar antigüedad, empiezan la cuestión de la indemnización, ¿eso se respeta todo? Sí, en cuanto a la antigüedad y a la liquidación de haberes, la antigüedad que se va adquiriendo en el desempeño del trabajo es igual para toda la carrera docente. En cuanto a la liquidación de los haberes, sobre todo cuando los cargos están reconocidos por el Estado provincial, Tenemos en el ámbito educativo un sistema administrativo de gestión, gestión educativa, uh-huh, en el cual todos los docentes cuentan con su legajo y a partir de ahí pueden hacer un seguimiento de su carrera docente, pueden hacer un seguimiento desde cuando inician en determinada institución o no. Esto no quita que, valga la redundancia, voy a ser reiterativo en esto, este sistema no determina nuestra realidad como trabajadores prestando fuerza de trabajo a una institución privada. Si bien el ámbito es el mismo, pero tenemos dos canales, dos ámbitos de, educativos, dos ámbitos laborales bien marcados que están establecidos por esto, ¿no? Nos regimos por la ley de contrato de trabajo y por otra parte somos agentes designados por el Estado. Ahí está. Bueno, acá dice, si no cumplimos con esas horas además, muchas veces nos hacen apercibimiento. Bueno, eso es una cuestión que obviamente están tratando de resolver. Claro, claro, dejó claro Leandro ahí, ¿no? Sí, sí, se trató todos estos temas en el ámbito, así que bueno, por eso digo, apelamos también a la buena voluntad de las partes para que esto no se solucione. Igualmente te propongo seguirla esto, porque yo te voy a proponer al aire el compromiso de que a mí me propusieron una charla con la escuela y comentártela, ¿no? Sí, y a partir de ahí llevar la información a los compañeros, a los laburantes, sobre este temita, Pero te saco un poquito de este tema. Te quiero preguntar, ¿cómo estás con el tema afiliado? ¿Va creciendo? ¿Cómo está el gremio? Te voy a sacar un poquito de esto, porque la verdad es que es un escenario tenso. Uno se pone acá, todos los que estamos, nos vamos a poner al lado laburante siempre, pero a veces se entiende que son situaciones tensas. Pero ¿cómo está el tema del gremio? Bien, mirá, cuando hay, nosotros decimos que el sindicato aflora más cuando hay inconvenientes, mientras todo esté tranquilo por ahí, uno va, visita las escuelas, no hay mayores reclamos, pero cuando suceden algunos, pasan algunos reclamos, inconvenientes, bueno, ahí es donde más aflora la labor del sindicato, del sindicalista. Nosotros el SADOP es relativamente acá en la provincia un sindicato nuevo, que toma fuerza con la famosa ley de incompatibilidad, en donde el docente no podía ejercer dos cargos. Bueno, SADOP presenta un fallo en su momento que lo sale favoreciendo, en donde se entiende que la labor en el ámbito privado no queda incompatible con el ámbito estatal. Perfecto. Por eso hay muchos afiliados nuestros que trabajan en el ámbito privado y también en el ámbito estatal. Está buenísimo ese logro, ¿no? Ese logro, sí, sí fue un logro del SADOP, que peleó muchísimo por eso. Sí. Y acá en la parte delegacional, nosotros somos la delegación noreste, contamos con una seccional, con cabecera en Paraná, y a partir del año 2015, viendo el crecimiento de afiliados, se deciden abrir tres delegaciones para tener una mayor respuesta, o sea, más pronta, ante los reclamos de los docentes. Delegación Centro-Oeste, que tiene toda la costa del Paraná, Delegación Noreste, que somos nosotros, tenemos como departamentos, tenemos Federación, Feliciano, ¿verdad? Federal, Concordia, Villa Guay, Colón. Y de Colón para San Salvador. Y de Colón hacia abajo está la Delegación Sur. O sea, tenemos una, en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Tenemos una seccional y tres delegaciones. Esto marca obviamente un crecimiento del sindicato en afiliaciones, pero también destacar que contamos con una obra social, como es los DOP, que es la obra social de los docentes, ¿no? También con un importante crecimiento para todos los afiliados, ¿no? Es una obra social solidaria, digamos, que por ley descuenta el 3%, y bueno, en constante crecimiento con esto. Ahí está. Estás siguiendo lo que pasa con Milei, lo que pasa, no te quiero meter en un brete, pero te lo voy a preguntar. Los vouchers, quiero vouchers para la educación privada. ¿Estás siguiendo esto? ¿Están siguiendo esto? ¿Le genera preocupación? Es un tema que está bueno que entre en la mesa de debate, en la agenda. ¿Cómo están viendo esto? Todos los tres le pregunto. Siempre es bueno el debate en la educación, se enriquece en todas las partes cuando se exponen diferentes ideas y nosotros como principales agentes de cambio y transformadores de la realidad a través de la educación tenemos que ser más esponjas que ladrillos y tratar de ir absorbiendo tanto ideas de los demás como también hacer... propio y eco nuestras propias ideas para que la educación en representación de los trabajadores también pueda tener un crecimiento y no solamente sea un sector el que tome el toro por las astas, como quien dice, y termine decidiendo por libre albedrío, por decirlo, una situación o imponiendo una situación. Nosotros, como ya lo manifestó Leandro, apostamos al diálogo. Y es enriquecedor todo esto. Veremos en qué se deriva, pero siempre atentos y en pos de el respeto de los derechos que los trabajadores han adquirido con tantos años de lucha. Sabemos que la realidad hoy por hoy económica, que es la que está atravesando y marcando la agenda de todos, porque es innegable que uno mira su teléfono y lo único que encuentra son partidistas de un lado, del otro. O te aparece el valor dólar y ahí ya... Claro, y ahí todo eso, no sé si complica, pero sí complejiza el debate. Y no podemos quedar ajenos. Ahí está, Che, lo tengo que despedir, pero la verdad que me encantó tenerlo. La verdad que estuvo buenísima la charla. ¿Se trabaja en conjunto con otros sectores gremiales, Leandro? Ponele, viste que en los docentes uno le viene a la cabeza. Para mí se ha incorporado mucho SADOP y me gusta que esto pase. Pero viste que está META. ¿Se trabaja en conjunto en algunas cuestiones? Cuando tenemos que hablar, ponele el salario. Un escenario económico que la inflación nos come. El otro día me enteraba por un gremio, por ATE puntualmente, la cantidad de trabajadores que están endeudados con financieras que no se contemplan el índice de la pobreza y que es terrible. ¿Se contempla eso? O sea, ¿hay canales de comunicación cruzado para pelear por el salario? Ponerle los... Sí, mirá, a nivel provincial está la mesa paritaria donde se reúnen los sindicatos paritarios, que es AMET y... AMET y ANMER. Claro, nosotros no somos paritarios, pero sí estamos acompañando ahí. Bien. Nos invitan, nos hacen la invitación. Y con respecto al salario, tenemos una paridad, digamos, entre lo que cobra el docente estatal y el privado por el la ley, el estatuto del docente privado. El docente privado entrerriano y el estatuto del docente entrerriano, son dos estatutos. Y comunicación sí, siempre hay, siempre hay. Es más, hay colegas ahí del otro sindicato que representa a los estatales, que tenemos muy buena relación. Tenemos un grupo de WhatsApp conformado. Y también nosotros, como somos un sindicato confederado en la CGT, tenemos la comunicación con otros sindicatos. Con otros sindicatos que representan a otros trabajadores, como los municipales, Luz y Fuerza, UOCRA. Estamos en constante comunicación y por eso, al día con todas estas cuestiones económicas, como decía Joaquín, no la desconocemos no somos ajenos tampoco, ¿no? Es bueno estar ahí, porque hay un escenario complicado. Bueno, hay que tener en cuenta el escenario electoral, porque algunos quieren ir por... hablan del sindicato y es mala palabra. Nosotros vamos a defender los sindicatos, loco, ¿eh? Obviamente que si no se harían las cosas bien los patronales, la patronal no existiría el sindicato. Está, es el mensaje. O sea, ¿no? Es así, no le busquemos la vuelta porque es así. Y bueno. En el sentido, acá, mirá, nos repasamos, pero bueno, se justifica. En el tema, viste que en la educación pública por ahí se está hablando mucho de las cuestiones edilicias y las condiciones de los pibes. O en las escuelas privadas, en eso tienen todo resuelto, ¿no? O hay cuestiones que tienen que resolver si se están tanto, o eso es totalmente independiente del instituto, del establecimiento. Claro, las condiciones edilicias en las escuelas privadas, obviamente es una responsabilidad netamente de la institución. De la escuela. De la institución. Pero generalmente están piolas, están no, buenas. No, no, están bien. Nosotros contamos con un departamento que es el CIMAT, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, bueno, que se ocupa de velar por estas condiciones, no solamente las edilicias, sino en el ambiente que se desenvuelve el trabajador. Seguro, ¿no? Hay limpieza. Exactamente, hay higiene, si tiene una silla para poder sentarse, si hay baño para el cuerpo docente, en todo eso. Perfecto, Joaquín, un gustazo tenerte en el programa, la verdad que me encantó, esperemos seguirla. Muchísimas gracias por la invitación. Ojalá podamos seguir creando estos vínculos transversales de comunicación, que es a lo que tanto apelamos en educación. Ahí está. Patricio, un gustazo. Bueno, lo mismo. Bueno. Esperemos que vengas de nuevo, así seguimos hablando de estos temas. Para mí la educación es la que propone los cambios paradigmáticos de una sociedad bastante convulsionada, así que sería un gusto volver a tener. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre son bienvenidos a estos lugares para comunicar. Y también escuchar a nuestros docentes. Perfecto. Bueno, Leandro, un gustazo tenerte. La verdad que también te propongo lo mismo, seguirlo a esto, ¿no? Dale, seguir llevándole información a los trabajadores, a la sociedad, porque recordemos que la educación congrega a toda la comunidad, como padre, como abuelo, como estudiante, como docente. La educación es un pilar hoy de una comunidad, ¿o no? Exactamente, sí, es un eje que atraviesa a la sociedad toda. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Un abrazo para vos, para Mariana, que estuvimos comunicándonos. Desde hoy, Mariana, la productora, la que te jode es ella. Yo te molesto más al aire, ella te molesta fuera del aire. Un gustazo, Leandro. Gracias. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y vamos